List 18. No juegues con eso. Don't play with that. No toques la comida. Don't touch the food. Despiértate. Wake up. Despiértale. Wake him up. Estúdialo con mucho cuidado. Study it very carefully. Apréndelo cuanto antes. Learn it as soon as possible. Añade esto a la lista. Add this to the list. Toque la guitarra un poco. Play the guitar a little. Vigílales. Watch them. No lo rompas. Don't break it. Empiecen ahora. Begin now. Termínalo cuanto antes. Finish it as soon as possible. No lo olvides. Don't forget it. Constrúyelo lo más lejos posible. Build it as far away as possible. No los compres con este dinero. Don't buy them with this money. Córtalo lo más corto posible. Cut it as short as possible. Tome una cerveza. Have a beer. No te caigas. Don't fall. Encuéntrales. Find them. Consígalo lo antes posible. Get it as soon as possible. No se enfade usted. Don't get angry. Levántese, por favor. Get up, please. Dales una oportunidad. Give them a chance. Guárdalo en el estante superior. Keep it on the top shelf. Sal de la habitación donde estás. Leave the room where you are. Márchese antes de las 3. Leave before 3 o'clock. No la abandones. Don't leave her. Déjamelo a mí. Leave it to me. No dejes tus juguetes en la alfombra. Don't leave your toys on the rug. No lo pierdas. Don't lose it. Déjale hacerlo. Let him do it. A ver. Let me see. Déjales marcharse. Let them leave. Haz un esfuerzo. Make an effort. Di solo tu nombre de pila. Say only your first name. Diles por qué estás aquí. Tell them why you're here. No digas nada. Don't say anything. No les digas nada. Don't tell them anything. Véndeselo a ese señor. Sell it to that man. Mándalo por correo aéreo. Send it by airmail. No me lo envíes. Don't send it to me. No duermas en camas blandas. Don't sleep on soft beds. Hable inglés o márchese. Speak English or leave. No hables tanto. Don't talk so much. No gastes tanto dinero. Don't spend so much money. Enséñale el alfabeto. Teach him the alphabet. Enséñame la foto. Show me the picture. Piénsalo. Think about it. Contéstales. Answer them. Llámame a cualquier hora. Call me at any time.